Laura, siempre cuando bailas a ti se. Y de lo rápida que sos, vos te sacas tu chanda. Laura. Se te ve la tanga. No levanta la mano, es un cheto. Para mí.